desde este sábado, a partir de las 3 de la tarde, tu radio se transforma en un diario, una nueva costumbre. Nadie. La compañía que está llegando para adueñarse de tus tardes de sábado. Por FM Tincunaco 107.3. Te esperamos para hacernos amigos. 28 grados y también tenemos viento. Tenemos vientos que sopla del sector este a la velocidad de 9 kilómetros por hora. O sea, a ver, cuidado todos aquellos que no han puesto el pegamento a la prótesis, no se rían mucho contra el viento porque se les puede volar. El quincho también. El quincho ya hablamos el sábado pasado, también hay prótesis, hay muchas cosas que se pueden volar. Cuidado, no solamente sí. Las tengo agarradas. Dígame una cosa, licenciado, ¿la humedad? Porque veo que me duele la cintura. ¿La edad, dijo? No, la humedad. Humedad. Sí, ¿tiene? 71%. Con razón, me duele todo. Claro, yo ya a esta edad veo cómo es esto. Dígame, estamos extrañando a alguien también, ¿no? Estamos extrañando a quién. Yo no extraño a nadie. ¿Usted no la extraña? Usted está hablando de la señora Estela Maris González. Sí, un poco sí, puede que sí, qué sé yo. ¿Usted, licenciado? Diga que sí. Yo la re extraño a la señora Estela Maris. Jorge, mire que mañana ella escucha el programa. Pero ella lo conoce, no, sabe que Jorge no hace mucha carrilla. Y aparte, no hay tanto extrañar si hasta dejó un poema y todo para nosotros. Usted no es de extrañar, ¿no? ¿Eh? Usted no es de extrañar. No. Ah, bien. Si usted es medio desamorado, me parece. Sí, medio Robocop. Mire, hoy estoy en un día... Hoy estoy contento. Bueno, menos mal. Esta mañana mi mujercita se fue a hacer la ecografía, ya sé de qué sexo es el baby. Ay, wow, lo va a contar en algún momento. Apuesten. Un varón, no hay ninguna duda. Es un varón, exactamente. Ay, felicitaciones. Muy bien. Falta menos aproximadamente. Felicitaciones para la mujer que lo va a llevar 9 meses en su vientre, ¿no? Falta aproximadamente más o menos 1 mes y medio para que nazca. ¿Ya? Sí. ¿Vio cómo pasó el tiempo? ¿Se acuerda cuando arrancó? No puedo creer. El día que vino a contarnos, me parece que voy a ser papá y después ya está llegando el heredero. Ya está llegando, bien. Y hablando de llegada, vamos a ver si hacemos llegar una consigna a la gente para que vaya comunicándose con nosotros participando del programa. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Animate, participá, contanos al 11 15 66 90 50 02 y decinos ¿cuál es, cuál fue, cuál sería tu peor pesadilla? ¿Cuál sería tu peor pesadilla? ¿Usted tiene consigna? ¿Una peor pesadilla, licenciado, ya pensada o ya la tiene clara? Yo tengo una peor pesadilla. ¿Sí? ¿Ya la tuvo? ¿O tiene miedo de tenerla? ¿Qué tiene que hacer esta noche, Liliana? ¿Otra vez? No, estoy ocupada. No, porque por ahí le podría contar en privado. ¿No me puede contar acá? Aprovecha para tirar los galgos, cualquier cosa. La verdad es que no puedo en este momento. Bueno, tengo otras para contar. Qué bárbaro. ¿Qué sería, una pesadilla yo o qué? No, por favor, ¿usted? Liliana. Ah, bien. No. ¿Tiene? No, la peor pesadilla sería despertarme un día y darme cuenta que tengo suegra, por ejemplo. Que nunca la tuve. ¿Usted no tuvo suegra? No tuve suegra. Qué suerte. Mi señora nació de un repollo. Qué bien. Suerte. Bueno, yo no tuve mala experiencia con mis suegras, realmente con ninguna. Con mis suegras, mis, dijo. Que después... Casi se atraganta en la operación técnica, casi se atraganta. Usted complicate porque se olvida que Liliana es una mujer de mucha experiencia. Mire, Liliana, yo le voy a decir que yo soy hombre de una sola mujer. Bien. Por vez. No, bueno, a ver, yo me casé una sola vez, conviví una sola vez con alguien. Mire qué bien. Pero digo, tuve varios novios, tampoco uno. Ahora el tema, ¿cuál sería? ¿Es suegra a partir del noviazgo o a partir de que se casa? No, Suegra es, el título suegra aparece en el momento que se efectiviza legalmente el matrimonio. Ah, entonces tuve una sola suegra. Ilegal, sí. Bien, bueno, las otras que eran las madres de mis novios. Claro, porque por ejemplo... Alguna era una uno, bruja, pero... Uno... Bueno, la mayoría de las como son ahora, ya se ponen de novio y ya los chicos hablan de mi suegra esto, mi sí, suegra. Sí, no, mi consuegra, dicen las madres. La verdad, realmente, no son eso. Por lo menos, mi psicóloga por lo menos me dice que así no se dice. ¿Usted cuando estudió en su licenciatura le han explicado esto como...? Mire, cuando yo estudié mi licenciatura no existían las suegras. Así que no puedo decirlo. Qué bárbaro, ¿no, licenciado? ¿Cuánto hace que se recibió usted? Entonces, ¿cuál es tu peor pesadilla sería? Sería, ¿cuál es tu peor pesadilla? Y mientras la gente va diagramando, va pensando, a ver, va escribiendo el mensajito de texto, vamos al primer tema musical del día de la fecha. ¿Qué tendrá preparado ahí, Gloria? Misterio, porque yo no lo sé. A ver... escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Bien, ya estábamos escuchando Perro Dinamita. ¿Qué es eso? Dijo la señora Liliana Almaraz. Aunque ustedes no lo crean, no conocen. Bueno, ella escucha música clásica, ¿viste? Entonces ella no. Es del palo de Atahualpa, Yupanqui. Claro, ustedes, licenciado, lo veo ahí apuntando unos mensajitos, lo veo ahí. Ya han llegado dos mensajes sobre... Se ve que ha aprendido la consigna. Sara de San Atilio. Sí. Dice, mi pesadilla es llevarme bien con mi ex. Llevarse bien con su ex. Exacto, es lo que le debe costar. Sí, no es fácil llevarse bien con los ex por una cuestión de que, bueno, por algo nos separamos, ¿no? Por algo somos ex. Claro, cuando los ex están con los hijos, dice sí, porque cuando con tu mamá estábamos juntos, eso no pasaba. Y ella cuando está con los chicos también le dices no, porque, viste, cuando estábamos juntos con tu papá, ese tironeo... No sé si muchas veces es cuando estábamos junto con tu papá. No, por bueno. Ahí muchas veces es tirarle al otro la pelota. No, por culpa de tu papá o porque tu papá esto, porque tu mamá. Mire que hoy tengo 4 horas si quiere hablar. Si quiere que hable de lo que sí, es tironear de los hijos. Hoy, especialmente hoy. Así no que ni mejor ni quiero tocar no el le tema. Di pie, no, Liliana, porque... no me tironé. Tengo un segundo mensajito. Bueno. Rosa. Mi pesadilla es... Ah, oh, bueno, esto. Mi pesadilla es ver abobado a mi hijo con esa. Y signo de admiración. Mi pesadilla es ver abobado a mi hijo con esa. Bueno, abobado. Abobado. Embobado. Embobado será. Será. Bueno, bueno. Tampoco, escuchame. Bueno, está bien, pasa que... Hombre, joder, vamos a empezar a con joder cómo se escriben las cosas, hombre. Y ahí a Liliana también le están llegando mensajitos, ¿eh? Liliana, a ver, Maraz dice, hola Germán. A muy Germán, bueno tu programa. Germán. Me parece que se equivocó. De... No importa, está escuchando no importa, la radio no de Juanca. Hoy, Fede, hoy todos somos Germanes. Che, Fede, ¿qué te tomaste? ¿Por qué está Fede? Escuchando la, ¿es Fede? Está ¿es escuchando Fede? La 97. Fede. No, Fede, usá de la otra porque eso te está haciendo mal, ¿eh? Dice, hola Germán, muy bueno tu programa. Me imagino que es para usted, este, Jorge Germán. Galván. Jorge Galván. Sí. Claro, hizo Jorge Galván, Germán. Germán, ¿por qué? O sea, es un simplificador profesional. Claro. Mi peor pesadilla sería casarme. De tan solo pensarlo me agarran escalofríos. Saludos al licenciado, a Lili y a Gloria, Fede de Sagrada Familia. Fede, te mandamos un beso enorme. Grande. Gloria también te está mandando saludos y bueno, todo el equipo de Tincunaco. Gracias. Bueno, Fede es un fiel oyente de mi programa. ¿Eh? Sí, cada de su programa. Conduzco, cada vez que conduzco yo aparecen los mensajes, todos los mensajes de Fede. Ay, qué grande Fede. ¿Le puedo contestar a Fede? Contésteme. Porque tiene un error. No le tendría que dar, no le va a dar escalofríos o temblar de solo pensar si se casa. Sí. El escalofrío le va a producir cuando a la semana se levante y se dé cuenta lo que hizo. Ahí te agarra el escalofrío, Fede. Ah, porque durante la fiesta vos te pones callo, que pepe, pepe, está todo bien. Después de qué pasa, después de qué pasa. Carnaval carioca, ¿viste? Y después viene la transformación. Y después digo, ¿y? Lindo, me haces usted... esto, se convierte en dale, che. Bueno, ahora esto soy yo, dice ella. Ojo, que del lado de ustedes piensan eso y del lado de nosotras también, porque nos empezamos a dar cuenta que ese hombre ideal, ese príncipe que nosotros creíamos que era celeste, se empieza a desteñir después de la primera noche de bodas. Mire, yo le voy a decir algo a usted. Yo no, y eso con eso deben coincidir todas las mujeres que están en acá. Yo no me pondría tan cocorita y menos estar viendo que está sola sin la presencia de mi compañera. No, escúcheme, pero... tengo dos mujeres que me van a ayudar, poner, tres. Me quiero poner serio. Le quiero decir a usted... y a todas las chicuelas que están escuchando nuestro programa, todos los hombres somos re divinos. ¿Perdón? Somos las divinas. No, somos divinos nosotros. Nunca nos equivocamos, somos perfectos. Sí. Somos esa persona que usted estaba esperando encontrar. Le tengo que decir una realidad. Dígamela. Eso fue lo que le dijo su mamá. Lo que su mamá le hizo creer a usted, que usted era el ideal, era hermoso. Bueno. Era el hombre ideal para cualquier mujer. Pero su mamá creía eso. Sabe que chocó un punto, casi un quiebre, un antes y un después. A cuando ver. Yo me reconocí por primera vez en el espejo, ahí me di cuenta lo hermoso que me había hecho mi mamá. De ahí mi vida cambió. Cada que su mamá le decía, ay, mi príncipe, mi bebé, mi chiquitito, qué sé yo. Y uno se la cree, y en realidad mire, yo no le voy a decir una cosa. Así. No solamente me decía eso, sino también que cuando yo me levantaba, sí, me pegaba un par de azotes. Y sí, yo, llorando, le preguntaba por qué. Y me decía, por todas las macanas que te vas a mandar en el campito cuando te vayas, que no te voy a poder correr y te voy a poder agarrar. Me pegaba a la mañana, ya... ya, viste, por la duda. Bueno. Dice Fede, perdón, Jorge. Bien, Fede, estás perdonado. Fede, bien, disculpen que interrumpa este bello momento, esta bella charla, pero ya que Lili está con ganas de hablar, Lili, ¿por qué no nos comentás un poquito de tu tema que trajiste hoy? Sí, vamos a hablar. Tengo otro mensaje de Fede, dice, yo estoy con el licenciado. Somos todos divinos y fieles y todo lo demás, podemos hacer 10 programas con esto. Es una conversación de perfecto a perfecto, Fede. jaja, digo dos yo. Dos perfectos se saludan. Me hacen reír los dos, mirá. Bien, tenemos la cortina de interés general preparada. Por el aire de tu radio amiga, la 107.3 MHz, tu mejor compañía en el dial. Les cuesta demostrar afecto. Esto es algo que, bueno, es un estudio que se realizó. Dice, más y más padres necesitan un manual de instrucciones sobre cómo tratar a sus hijos pequeños, pues parecen incapaces de demostrarles afectos, dice la revista polaca New Weight Polska. Hay que enseñar a los padres lo esencial, abrazar a sus hijos, jugar con ellos, cantarles. Todo esto es fundamental para el desarrollo equilibrado de los niños. Pero según los datos recabados entre los padres polacos, la manera más común de pasar tiempo con sus hijos es viendo televisión, yendo de compras, pero jugar con ellos figura en el sexto lugar. Esta es una recomendación que, bueno, podemos hacerla a usted también, Jorge Galván. Ya en pronto va a ser papá, ya es papá, ¿no? Pero va a estar con su niño y entonces está bueno que pueda jugar con él. Es la forma de mostrarle cariño, no haga como los polacos. Usted haga la Argentina, juegue con su hijo a la pelota. Cuando pueda jugar a la pelota. Porque claro, bueno, sí, sí. Por recién nacido. Sí, bueno, pero mientras tanto le haga gugú, babá, todas esas cosas que solemos así, hacerles. Sí. Y usted comuníquese con su hijo. Desde la panza se tiene que comunicar. Vio que yo cuando le hablo usted mucho a mi hijo. Claro. Vio que cuando usted le habla, él se mueve. Me imagino la panza de su mamá, de la mamá del bebé. Debe estar para un lado y para el otro todo el tiempo moviéndose. Porque, bueno, ellos escuchan a su papá y se ponen muy contentos. Ah, sí. Sí. Ah, sí, ya empiezan a jugar desde la panza. Qué linda la nena. ¿Vio? Qué linda la nena. ¿Vio cómo? Bueno, acá también, ve que yo la quiero cogotar. A Natalí, que está acá en el estudio dando vueltas y haciendo ruido. Bueno, así es. Esto es ser papá. Esto es ser mamá, en este caso. Pero me ilusioné, me puse contento. Dijo el licenciado, se va a venir con los mates. ¿A qué fue a la cocina? No sé, allá lo vi. No, no sé qué. ¿Qué señas está haciendo? No tiene. ¿Encendedor? Está con la llama, está la pava en la llama. Bueno, está listo. Bueno, prepárenos el mate. Bueno, lo que nos muestra acá este estudio es que, bueno, lo interesante es poder hacer otras cosas con los chicos, no solo ver televisión. Por lo general uno dice, bueno, yo estoy con mis nenes porque estoy con, pero están mirando, qué sé yo, Los Simpsons o una película. Nunca leerle un libro, ¿no? Claro, por eso. A lo que apunta esta nota de esta revista polaca es que, bueno, que hay que hacer otras cosas con los chicos y bueno, por ahí lo creativo también ayuda muchísimo. El mío va a tener libertad de elegir y libertad de expresión. Muy bien. Hoy estábamos precisamente discutiendo con mi hijastra porque decía que ella quiere que, con el tema del cuadro, ella quiere que sea de River y yo obviamente tengo mi corazoncito en otro cuadro que no lo voy a decir al aire porque si no pierdo credibilidad en la info deportiva. Claro. Y yo le dije, ¿sabes lo que vamos a hacer? Cuando sea grande, que decida, le digo, porque, o sea, a mí me pasó que cuando yo era chico me trataba mal mis hermanos si me hacía de River, los de Boca, y me trataba mal los de River si me hacía del otro cuadro. Entonces yo elegí, bueno, un neutro. No me hice ni de uno ni del otro. Pero veo que pasa eso, ¿no? Sí, no, se va complicando a medida que ellos van creciendo. El licenciado se lo escucha desde acá. Él está en su oficina trabajando y se lo escucha desde acá. Que baje un cambio, qué potente licenciado. Qué potentes que vinieron los auriculares, me están matando. Se escucha todo, claro. Él está ya trabajando y hasta acá lo escuchamos al licenciado. Bien, cosas para tener en cuenta. No basta tener buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien. Ah, sí. Así es. Ah, bueno. ¿Y qué es eso? Para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible. Yo estoy trabajando y tengo a mis hijos dando vuelta y bueno, a veces la paciencia se nos termina, ¿no? Qué linda la nena. Lo poco que he aprendido carece de valor comparado con lo que ignoro. No desespero, es aprender. Bueno, dígame usted, Jorge, ¿con qué seguimos?

Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Bien, continuamos en la tarde de la 107.3. ¿Tenemos mensajes? Tenemos mensajes, tenemos... Hola, Jorge. A ver, dice así. Hola, Jorge. ¿Me pasás un tema de Rata Blanca? Índigo, ¿puede ser? Uh-huh. Índigo. Saludos a Betty y a Silvina, Fede, de Sagrada Familia. Fede, besotes. Bien, Fede, en un ratito cumplimos con vos, ¿eh? Ya está nuestra operadora buscando tu tema. Tengo otro mensajito de texto, si quieren escuchar, yo sigo. Dale, léale, léale. Déjenme hacer lo que quiera porque estoy sola. Léale, léale. Los hombres se cree que son todo. Y sin nosotras no son nada, ni la ropa se saben buscar. Con mi marido son 5 los chicos que tengo. Vos sabés, Lee, ja, ja, ja, ja. Licenciado, ¿puede contestar? Dice, sin las mujeres ustedes no son nada, dice. Ah, sí. Ah, sí. No sé, usted y el licenciado empezaron con ese pica-pica, no me quieren meter a mí. No, pero me dejó hablando sola, como todo hombre. Nos dejan hablando sola. ¿Empezó con el pica-pica ese usted con el licenciado? Claro, y me deja hablando sola. Está bien, hace como todo. ¿Ves que confirmo mi teoría que son todos iguales? Hola, hola, hola, hola, hola. 1, 2, 3, hola. No, no la dejé sola. Ah. Simplemente uso la técnica que me enseñó el viejo Shaolin. Cuando una mujer empieza a hablar y hacerte querer entender algo, huye hacia la derecha. Ah, bien. No le hagas la contra, porque siempre tienen razón. Vio que tenemos. De una manera u otra. Siempre tienen razón. Y nosotras terminamos sumando un hijo más. O sea, cuando tenemos 2, después tenemos 3. Ay, qué abnegadas. Veo cómo son. Qué abnegada. Sor Liliana Almaraz. Vamos, hombre, vamos. Vero de Frino nos acaba de mandar este mensaje. Vero, gracias por estar del otro lado. Besos a las nenas, besos a tu esposo, tu suegra, que hoy conocí, un gusto fue conocerlos. Así que bueno, nos estamos viendo seguramente en la semana. Tengo otro mensajito de texto. ¿Tiene otro? Dice Juan Carlos, de acá del barrio. Dice que a la hora del amor... Ah, su peor pesadilla es que a la hora del amor no funcione. Oh, ¿Cómo se llama ese muchacho? Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos... No puso la edad, gracias, no sabemos. Gracias por hacerlas sentir bien a las chicas. Sabemos que es una mentira. Que es una mentira, que no funcionás, que vas a funcionar siempre hasta el último día. Así que, pero bueno, eso es un acto de amor de Juan Carlos hacia las mujeres. ¿Cómo? Es un acto de amor de Juan Carlos hacia las mujeres. ¿Por qué un acto? Hacerles creer que él no le funciona. Qué grande, qué hombre. O sea, como hacerse menos que una mujer. O sea, en vez de decir, no, estoy en contra de la mujer, no, estoy en contra mío cuando a veces fallo. ¿Suelen fallar ustedes así normalmente? Los hombres, yo no. Los hombres digo. Los hombres en general. Yo no estoy hablando de usted puntualmente. Pero no es que quiero averiguar si funciona, no funciona, cómo viene. Me está clavando su mirada en la mía. Ah, y usted se siente así como... Me siento algo presionado, diríamos. Estoy vulnerable hoy. Guarda está, conmigo. Hoy está vulnerable. Sí, estoy un poco está vulnerable. Están esos días. Estoy en esos días, sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Qué bárbaro, Bueno. Qué bárbaro con este licenciado Complicati. ¿Tenemos preparada la sección Info en dos líneas? ¿Tenemos preparada la sección Info en dos líneas? Información en dos líneas, en una nueva costumbre. Ahí vamos. Levantan el paro en el ferrocarril Mitre. En medio de reclamos salariales y laborales, los trabajadores habían parado el servicio esta mañana y preveían volver a cortarlo por la tarde. Aunque aún no hay acuerdo, hubo avances en las negociaciones y la medida de fuerza fue suspendida. Un nuevo sismo de 6.2 generó temor en el norte de Chile. Un sismo de 6.2 grados en la escala de Richter sacudió esta mañana al norte de Chile. El epicentro fue a 76 kilómetros al sur de Copiapó, capital de la región de Atacama, a 820 kilómetros al norte de Santiago. Hubo alarma en la población, aunque las autoridades no han informado de víctimas o daños materiales. Confirman que el feriado del 2 de abril no se trasladará. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, salió al cruce de las especulaciones que había sobre el feriado del 2 de abril y confirmó que no se trasladará. El Día del Veterano y de los Caídos de Malvina, que coincide con este año con el Viernes Santo, es inamovible desde 2006, dijo. Vuelven a señalar al Papa por permitir el traslado de un cura acusado de pedofilia. Según el New York Times, cuando era arzobispo de Múnich, Benedicto XVI habría sabido del traslado a otra parroquia del sacerdote Peter Hullerman, acusado de abuso sexual a niños. Ayer el mismo medio lo acusó de haber encubierto otro caso de pedofilia. Moyano quiere menos IVA para los alimentos, pero el gobierno pone reparos. El camionero confirmó que la CGT impulsa de parte del impuesto sea devuelta en las cuentas bancarias, pero el vicepresidente de Economía enfrió la iniciativa. Tengo que estar muy seguro de que no llegará a aumentar los márgenes de ganancia. Los gremios exigen hasta 33% para no perder ante los precios. Las negociaciones paritarias están condicionadas por las expectativas de una mayor inflación. La disparada de los precios fue empujando hacia arriba el nivel de los reclamos salariales. Ahora el piso de las demandas de los gremios en las paritarias, que empezó el año en torno del 15%, ronda entre el 23% y el 30%, y en algunos casos llega hasta el 33%. Aerolíneas Argentinas pierde más de $1 millón por día. Aerolíneas Argentinas y Austral sumaron durante enero y febrero un déficit del $57.5 millones. En enero la pérdida había sido de $22.5 millones y en febrero el rojo se incrementó hasta llegar al $35 millones, equivalentes a la pérdida de $1.25 millones por día. Plantación de un árbol en memoria de los caídos durante la dictadura militar. En la tarde del viernes 26, frente al auditorium en construcción, un grupo de alumnos y docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento plantaron un árbol a manera de homenaje por los muertos detenidos durante la última dictadura militar. En el mismo acto dejaron también una placa recordatoria para que no solo perdure en la memoria de aquellos que visitan el espacio, sino que la universidad sea testimonio de la memoria que persiste en las generaciones. El gobierno se niega a dar más fondos a las provincias. Pasado mañana se servirá otro almuerzo multitudinario en la residencia de Olivos. La presidenta recibirá a gobernadores, pero no ofrecerá cambios en el reparto. Quiero saber que la vida... Polémica iniciativa de Mujica para los adictos al Paco. Montevideo. Más críticas que apoyo recibió el presidente uruguayo José Mujica debido a su propuesta de tratamientos especiales para los adictos a las drogas, que implicarían trabajos en el campo o una instrucción militar. La polémica iniciativa encontró resistencia incluso en la bancada oficialista, aunque uno de los diputados del bloque oficialista anunció ayer que presentará un proyecto de ley para internación compulsiva de los adictos. Porque mientras... Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Thank you. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bien, Fede, hemos cumplido contigo. Y ahora vamos con el licenciado Complicati, que nos va a decir dónde estamos y nuestras vías de comunicación. Muy bien, señor Jorge, estamos en la FM Tincunaco, la 107.3, desde San Atilio, provincia de Buenos Aires. Nuestra vía de comunicación es el 1566905002. También se pueden comunicar a nuestro programa, a nuestro mail de nuestro programa, que es unanuevacostumbre@hotmail.com. O también pueden ingresar al blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com.ar, donde puede escuchar toda la programación de la Tincunaco, todos nuestros programas, bueno, en fin, hacerse fans, poner, bueno, escribir lo que quieran. También tengo que decir otra cosa, tengo que recordar la consigna. La consigna de la primera hora, porque le quiero explicar que hoy tenemos dos consignas. ¿Ah, sí? La consigna de la primera hora. Estoy sorprendido. Que sigue el curso durante todo el programa. O sea, la segunda no invalida la primera, ¿no? Pero tenemos dos. Primero, ¿cuál es tu peor pesadilla? Que ya hemos recibido bastantes mensajes sobre esa consigna. Y la nueva consigna es, como ya estamos casi en yo tiempo... Yo no dije mi peor pesadilla tampoco. Vio como ustedes no me tienen... Yo estoy desesperado por escuchar su peor pesadilla. Ahora no la tengo ganas de contarla, porque si usted no... Ya está cambiando, no me deja. Se sigue ¿La quiere decir? Peleando. ¿Quiere decirla ahora? Así ya... No, ¿saben que yo sueño siempre y tengo miedo? Ya viste, me sale. Bien. ¿Por qué son tan complicadas? Ay, Dios mío. El complicati soy yo. No, sueño que estoy como que estoy sola en casa y que escucho ruidos en la puerta, así en la ventana. Y dice, es el licenciado. Ah, no. Perdón, no. Se me escapó. No. Justo eso no digo. Y quiero agarrar ruidos como que arañan la puerta, como que golpean. Como que golpean, como que quieren abrir la puerta. Como que la palanquean. Ahí está, como me están palanqueando la puerta. Entonces ahí me asusto. Y me paralizo, yo ¿me también, entiendes? Yo también me asustaría si me quisieran palanquear la puerta, sí. Me asustaría bastante, le digo. De verdad que sí. Y me paralizo. Cosa de hombre que le palanqueen la puerta a uno, vea. No, es que tengo miedo y me paralizo y agarro el celular. Y yo el primer número que tengo es el de mi hermano. Ajá. Y que quiero llamarlo a él. No me diga que lo llamas. Esto es en el sueño. En el sueño, pero en la vida real también lo llamaría. No me diga que lo llama a las 4 de la mañana a su hermano porque tiene miedo. Por favor, se lo pido. Pobre Adrián, ¿no? Pero lo quiero llamar a él y no puedo. Y si no, también sueño que quiero gritar y no puedo gritar. Eso es un sueño bastante común en la gente. O el que quiere correr y no puede correr. Como que uno se queda ahí duro. Bueno, esas son mis pesadillas, mis peores pesadillas. Me encantó su pesadilla. Le agradecemos nosotros, Jorge, y en mi presencia y toda la audiencia de Una Nueva Costumbre. Que me haya desnudado con mi intimidad de contar mi pesadilla, eso. Tengo un mensajito, pero lo voy a leer después de que el licenciado nos diga la segunda consigna. A ver. La segunda consigna se trata de algo que ha sucedido esta semana, que la gente no puede haber dejado de ver, que es... Esa pelea tan... Eso es lo que yo voy a contar. Del señor, después. Del ex genio Fito Páez contra el señor verborrágico Arjona. Bien. Esa es una noticia que vamos a desarrollar en un rato. Esa noticia la va a desarrollar la señora Liliana Lili Almaraz. Bien. Adelante, Estudios Centrales. Tenemos un mensajito. Fede dice... Nuevamente, hola radio y Estela Maris. Bien, ya que extrañas a Estela Maris González, te comento que en este preciso instante tenemos a Estela Maris González con un hermoso poema que nos ha dejado grabado con un tema musical que viene a continuación. Y la escuchamos. Absurdo ser, siempre guardando la forma por encima de todo. ¿Crees en realidad que por estar demasiado adaptado al sistema sos más normal que los demás o tenés la vida solucionada, arreglada? Tu soberbia no te permite ver que no estás tan lejos ni inmune de determinada situación

En realidad fue una bravuconada de Fito Páez hacia el señor Arjona, y el señor Arjona, como es un verborrágico natural, le contestó con una carta y le hizo pelota, ¿viste? ¡Qué problema! Pero acá la tenemos a la señora Liliana Albaraz, hincha fanática de Arjona, que seguramente... Sí, sí, totalmente. ¡Ay, se me fue la noticia! ¡Ay, se le fue la noticia! Ahora ya la busco de nuevo. Bueno, Dios se me fue la noticia. Ahora, bueno, yo le quería preguntar algo. ¿Cuándo fue la última vez? ¡Ay, Dios! Que viste las estrellas, Liliana. Y dijiste mi nombre. Licenciado, hágame el favor, ocupe su lugar porque... ¿Me puede traer, por favor, la noticia nuevamente? Mujer tiene que ser, mujeres, qué bárbaro. Tenemos un mensajito, venga, licenciado. Voy. Vaya, hágale el intercambio. En este preciso... Aproveche que Isabel, estoy diciendo, venga, licenciado. Espéreme, Liliana. Qué bárbaro. O vamos al cruce. En este preciso momento, están haciendo el cambio de sillas, el licenciado Complicati y la señora Liliana Almanaz. Y Liliana, a ver, se sienta primero. Ahí está, veo como yo soy rápida para correr. Bien, dice un mensajito de texto. Lee, quiero el tema de las pelotas, ¿será? Bien. Ahora ya nuestro operador está buscando, así que... Operadora. Vero de Brino, así que bueno, ya lo estamos preparando, Vero. Silvi dice, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Todo bien, saludos. Me pasan un tema del pequeño. ¿Qué dice? Del chaqueño. Mi primavera. ¡Ay! ¿Silvi de acá de la radio? Me parece que sí. ¡Ay, Silvi, vos no sabés lo feliz que me hacés pidiendo al chaqueño mi nueva primavera! Soy feliz, por favor. Vamos a preparar ahí al chaqueño. Sí, totalmente. Con Silvi vamos a hacer un programa de folclore las dos. Con tiempo. Sí. Qué folclórica. Tomatela. Acabo de sumar a... Quiero cantar, acuérdense que quiero cantar. Bien. Sí, soy yo, dice Silvi, está escuchando. Ay, Silvi, te mando un beso en breve, nosotras. ¿Tenemos ya lo de Arjona? El día, bueno, cuando sea alguna reunión en Tincunaco, vamos a bailar con ella algo de folclore. Bien. Natalie de José Paz. Natalie, que anda dando vueltas por el estudio, dice saludos a mi abuela, a mi abuelo, a mis tíos. Saludo a mi papá, que espero que esté escuchando el programa. Pide un tema de Daddy Yankee y saluda también a Gabriel, su hermano. A sus mis papás, que están llegando mañana desde Santiago, así que bueno, estamos esperando. Dale, me resumo al programa. ¿Perdón? Léame bien el mensaje. Dale, me resumo al programa. Armémoslo. Buenísimo, Silvi, en breve nos estamos juntando. Bueno. ¿Vio, licenciado, que el folclore está resurgiendo? Hablando de folclore y de rock. Porque and roll en realidad el folclore termina siendo de cuestiones algo íntimo del argentino, algo que viene de la tierra. De la tierra. Sí, de la cuando tierra. Encuentre la noticia de Arjona me avisa porque así la quiero leer. Estoy buscando porque ustedes saben que mientras tanto les voy a comentar que un poquito que el 10 de abril. Sí, cuente. Aproximadamente a partir de las 17:30 va a haber un festival solidario en la radio, donde van a tocar algunos conjuntos de rock and roll, folclore, algo de cumbia me parece que también va a haber. Ah, bien. Sí, ya me dieron permiso para hacer el anuncio. Ah, bien, yo estaba haciendo señas por eso. Nah, usted bien. Señora Liliana Almaraz porque no viene muy seguido, entonces no está al tanto de toda la temática, pero... Bueno, pero entonces sí, cuénteme sí. Cuándo. Así el grupo nuevo que está sonando fuerte acá en la zona... De cuarteto, sí. Que es el licenciado y sus licenciaditas también. Sí, viene bien. La, así como fans. Ricky tiene las riquitas, el licenciado tiene las licenciaditas. ¿A ese nivel será? Más vale, ¿qué te pensás que me voy a achicar? ¿Las licenciaditas vendrán a ese nivel así medio exuberante? Ah, sí. Bueno, bien, yo le voy a explicar bien. A toda la audiencia. Estaba con bajo presupuesto, o sea, no esperen, son licenciaditas, bien, o sea, con va a haber que ponerle un poco de onda para verlas... son interesantes. No sé si son exuberantes, lindas, hermosas, bellas, pero son chicas. Estábamos con un bajo presupuesto, o sea, pongámosle un poco de humo, un poco de garra al que lo vea. Te sale bastante bien la voz de Flogger, me está diciendo Silvi. De Flogger. Sí, tengo voz de Flogger, dice. Ah, mira qué lindo. Sí. Bueno, acá encontré otra publicación, que es un poquito más corta. Pero... Bien, ahí voy entonces. ¿Podemos hacer el cruce nuevamente? Sí, es un poquito más corta que la anterior. Bueno, igual no le interesa, ¿no? Usted, eso. Sí, a mí me interesa, porque a mí me gusta que sea amplíe. Lo que cuenta. No, es así. O sea, conmigo es así, licenciado. El tema del tamaño es esencial, licenciado. Lo vamos a tratar el sábado que viene. No sé por dónde ya. Qué bárbaro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Gloria? No sé por dónde entrarle, ya estamos ya. No, me la voy a dejar larga. No me la voy a cortar las venas, esa seña, no. Prefiero dejarme larga las venas antes que cortármela. Bien, bueno, ¿hacemos el cruce? Hagan el cruce, hagan el bendito cruce. Cruzate. Bien, dice, Fito Páez hizo duras declaraciones contra Ricardo Arjona la semana pasada y el guatemalteco le respondió al argentino. Manifestó que si la ciudad de Buenos Aires le da 35 Luna Parks a Ricardo Arjona y a Charly García le da 2, tenés que pensar qué significa la política, los diarios en esta ciudad, en la que hay valores que fueron aniquilados. Arjona salió a responderle con una carta que hizo llegar al diario Clarín, donde manifiesta que el señor Fito Páez habla de aniquilación cultural y lo menciona de forma sospechosa, señala el inicio de este problema en su país, casi de manera simultánea con el descenso claro de la capacidad artística. Puede ser que usted mismo se crea su farsa intelectual osado, pero detrás de su arrogancia habita el inesperado dictador de creerse dueño de las decisiones populares. La música no pertenece a las competencias de atletismo donde se miden las capacidades contra el reloj. Es un asunto de gustos y de emoción. Y finalizó diciendo, ya quiso usted ser Charly García, después quiso ser Almodóvar. Lamentablemente yo, lo suyo, señor, es lamentable. Esto fue lo que dijo el señor Ricardo Arjona contestándole a Fito Páez, ¿no? Y bueno, si hay que ponerse en un bando, yo me pongo por el de... la Ricardo Arjona. ¿Por qué en un bando? ¿Por qué en un bando? Digo, qué sé yo. Digo, una reflexión. Podríamos hacer una reflexión también, ¿no? Porque decir ponerse en un bando es como... Es como achicar la opinión, vamos a decirle. Está bien. A mí Fito Páez me encanta, todo lo que vos quieras, pero si me vas a elegir, a mí me gustan las letras de Arjona, me llega más, es más emotivo, me... Digo, por la parte artística, ¿no? A mí me gustaba Fito Páez. Usted en un vea principio. Lo que yo tengo ahí arriba de la mesa, sí, lo sí. Tengo a Ricardo por todos lados. Sí. Ricardo me acompaña sábado tras sábado a la FM Tincunaco. ¿Usted le parece que no lo voy a apoyar si el sábado a sábado me está acompañando? El licenciado Ricardo Complicatis, claro, ¿cómo no lo voy a acompañar? Sábado a sábado me acompaña Ricardo Arjona a la FM Tincunaco. Escúcheme una cosa. Él está ahí preparándome el matecito, acompañándome al lado mío. Pero los que la sufrimos somos nosotros. Él prepara el matecito, todo muy lindo, pero después la que la tenemos que aguantar es Jorge y yo. Qué bárbaro. Escúcheme una cosa. A mí Arjona me gusta. A mí me gusta la gente que le canta al amor. No me gusta el amor, la licenciado? ¿Eh? ¿Cree en el amor? Por supuesto. Por supuesto, ¿sí? Estoy totalmente enamorado de mí mismo. O sea, bien. Creo totalmente. Bien. No comparto cantarle a la menstruación, por ejemplo, como hacen algunos temas, Arjona, pero... Es un tema... Pero el tema ya no es si te gusta Arjona más que Fito o si Fito te gusta más que Arjona. Sí. Fito cometió el error del decadente, sí. ¿No? De no se dio cuenta... que está tratando al público argentino, el público que todos los artistas del mundo embelesan, ¿no? Sí. O sea, está diciendo que la gente es estúpida porque fue 36 veces a verlo a Arjona, llenar 36 o no sé cuántos Luna Park. O sea, ¿quién es él para decir cuánta gente se merece ir a ver a tal o cual artista? O sea, Charly es una leyenda. Charly para mí es como el Diego. Pero Charly está hecho pelota. O sea, Serú Girán fue lo más grande que tuvo Charly porque tenía monstruos al lado. Claro. Charly, la última canción que hizo, o sea, yo lo amo a Charly y lo banco, pero sí. Es una porquería. O sea, es algo tan comercialote. Escuchar una canción de Charlie, un tipo que ha inventado arpegios rarísimos en la guitarra, en los tonos, y hacer una porquería de esa, la verdad que... Aparte, Charlie no le pidió a Fito que lo salga a defender. Lo que dicen los medios es que Fito, cada vez que está por lanzar un material nuevo, se la agarra con alguien. Me parece que eligió a la persona equivocada. Y vos imaginate Arjona con la verborragia que tiene y la manera copada que tiene para escribir. No obstante, yo creo que coincido con Fede, que acá nos está diciendo que... A ver, Fede. Que dice sobre la segunda consigna, creo que estuvo mal Fito en empezar la pelea. Me sonó a envidia lo que dijo de Arjona. Totalmente. Y lo de Arjona fue seguirle la corriente, que también estuvo mal, muy mal. Aguante Rata Blanca, Fede no está con ninguno de los dos. Bien, Fede, gracias por tu opinión. Pero claro, yo creo que sí, que hay un poquito de envidia. Además, el tema de si hay 24 Luna Par o 10... Luna Par está para el que lo quiera alquilar y para el que lo pueda llenar. No. Una cosa es alquilarlo y otra cosa que haya fila, cola de mujeres y gente. Obviamente. Para llenar 36 Luna Par, o sea, vos lo podés alquilar durante un año, pero capaz que obviamente no va nadie. O sea, si la gente ha decidido ir a verlo, por algo será, loco. O sea, ¿qué tenés que hablar? Claro. O sea, es señorita, este chico me está molestando. O sea, la verdad que es un problema. Fito, tomátela, no te creas que todos los rosarinos son genios. Porque encima el rosarino se cree. El cartelito. Me recalenté. Cálmese, bueno, quisiera escuchar un chan en este momento. Cálmese, un chan. Licenciado. Porque me calenté. Porque todos los artistas que vienen de Rosario dicen. Gracias, Gloria. Todos los artistas que vienen de Rosario dicen: ah, sí, porque nosotros los rosarinos es la cuna del artista. Hay artistas mediocres también. Este. Dale alegría a mi corazón. Y yo vengo a entregar mi corazón. Y bueno. Ay, el último disco no se lo compró ni Cecilia Roth, así que dejate de joder, Fito. Claro, bueno, acá, por ejemplo, hay un montón de cartitas y que mandan, ¿no? Mensaje, me adhiero a Ricardo Arjona, Fito Páez es un payaso idiota. Ah, sí. Estoy de acuerdo con Ricardo Arjona, deja la envidia, y después dice, Ricardo Arjona llena auditorios, también corazones, callate, Fito. Aguanten los abuelos de la nada. Qué bárbaro. A Lili, si la dejo, me va a llenar el programa defendiéndolo a Arjona. Vamos con un tema musical precisamente de este hombre que tiene tantos problemas, ¿no? Muchos problemas está teniendo. ¿Eh? Arjona, te amo, no tengo nada contra Fito. No puedo hallarte. El problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia. El problema es que te espero. El problema no es problema. El problema es que me duele. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Y me quedé queriendo solo. ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. Pestaña a lo que nunca tuvo ojos, como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco, como encontrar en la alacena los besos que no me diste, y cómo deshacerme de ti que no quiero. Es que duela, el problema es que me gusta. El problema no es el daño, el problema son las huellas. El problema no es lo que haces, el problema es que lo olvido. Seguimos en Una Nueva Costumbre, 107.3 FM Tincunaco, transmitiendo desde José C. Paz. Y bueno, tenemos muchos invitados, están del otro lado Natalí, Gabriel, dando vueltas, bueno, aparte de todos, la gente de Tincunaco. Y tenemos una amiga, estamos con Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida a la radio. Bien, gracias. Quería conocer ella cómo era la radio, porque bueno, va a ser nuestra compañera muy pronto en el curso, así que bueno, ella quería saber cómo era la radio. ¿Qué te pareció? Me encantó. ¿Interesante? Sí. ¿Sí? Interesante. Bueno, espero que no te hayamos asustado nosotros, porque bueno, esto es lo que hay, o sea, en este programa. Hay programas mucho mejores que están acá en la radio, pero bueno, esto es lo que hay de este lado. No, me siento cómoda, la verdad que me sentí cómoda. ¿Te gusta? Sí. Bien. Bueno, después cuando quieras estás invitada a volver a la radio con nosotros. Así que bueno, a Una Nueva Costumbre. Muchas gracias. Por ahí en algún momento tenemos una participación de Marcela en el programa, así que no lo sabemos. Por lo pronto habría que conocer los estudios, a nuestros compañeros y cómo es un programa de radio, cómo es un estudio. Pero bueno, ya la vamos a tener pronto enfrente del micrófono trabajando con nosotros seguramente. Bienvenida a este mundo mágico que es la radio. Bueno, gracias. Mañana te vas a escuchar. Mañana a las 3 de la tarde está la repetición de este programa. ¿Querés mandarle saludos a alguien? Bueno, le mando saludos a mis hijos, a mis ¿cómo nietos? Se llaman tus hijos? Natalia, Jonathan, Joana, Sebastián, Diana. Y mis nietos son Rocío, Vicky y Kay. Ahí está, para todos ellos, y después si querés elegís un tema y le pasamos a ellos. Si querés lo sumamos con Daddy Yankee al tema que pidió Natalie, bueno, y Gabriel. Dale, sí. Bueno, muchísimas gracias y muy rico los mates, así bueno, que seguinos haciendo. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Y bueno, vamos a la cortina de la Noticias Insólitas, ¿puede ser, Gloria? Esto es lo que más me gusta. Esto es lo mío, la verdad. Estamos en un día bastante complicado, diría yo, bastante complicado. Sí, bastante natural después de todo, ¿no? Sí, o bueno, sea, las cosas se caen porque se caen. Es la ley de la gravedad, ¿no? Exactamente. Todo lo que sube, baja. Todo lo que baja, sube. Todo se cae. Todo se cae. Todo. Sí, dígamelo. Bueno, no quiero poner esta voz de hombre. Bueno, comienza aquí las noticias insólitas. Bueno, en serio. Un furgón, o sea, de tren, ¿no? Un furgón pierde $100,000 en una carretera de los EEUU. Bien. Los residentes de Ohio se abalanzaron sobre la carga que cayó de un camión en la carretera, sin que el conductor se diese cuenta de que había perdido $100,000 en billetes. La bolsa se abrió después de caer el miércoles en Whitgenham, un suburbio de Columbus, informaron varios medios locales. Tras el accidente, inmediatamente, una muchedumbre de personas se precipitó a recoger el dinero que caía del cielo. Literalmente la gente saltó de sus vehículos como si se hubiesen tirado comida a las pirañas hambrientas. Bueno, otra más. Singapur. Gracias por sus aplausos. Singapur. ¿Quiere que le cante yo entre medio de noticia y noticia? ¿Qué querés cantarme? Para ahora. Ahí está. Para ahora. Singapur. Tengo la guitarra, si quiere, licenciado. Dale, dale. Singapur prohíbe la comercialización de chicles. ¿Voy yo? Para ahora. Ahí está, vamos, vamos. Como hace 18 años, las autoridades singapuresas volvieron a prohibir el consumo de goma de mascar, ya que afirman se queda pegado en las puertas y en asientos de los transportes públicos. Mascar goma no ha sido un problema desde que entró en efecto la prohibición. Nos preocupa que levantarla provoque suciedad en los lugares públicos, indicó el Parlamento el ministro de Desarrollo Nacional singapurés, Maliki Osman. Osman respondió así a una pregunta de uno de los dos únicos diputados de la oposición que preguntaba sobre el tema. No me sale. Qué locura. Una monja escocesa. Este es espectacular. A ver. Una monja escocesa heredó un prostíbulo. Se lo dejó su madre, una aventurera que trabajó en un circo ambulante y que la dejó en un orfanato cristiano al nacer, ella, ¿no? La monja. La vieja siguió con el circo, hizo la vida de ella. Era la única heredera, pero no quiso saber nada del negocio familiar. Una monja escocesa de 55 años heredó de su madre, a la que jamás conoció, una participación en un floreciente prostíbulo en la región austríaca de Estiria, donde se dice se habría visto entrar en algún momento a Jorge Galván, allá en Austria. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, sí. Ah, sí. Fabrica relojes con excrementos fosilizados de dinosaurio. ¿Listo? En Suiza. Es un suizo que hace cosas raras con los relojes, ¿no? Después de utilizar polvo de la luna para hacer relojes, óxido del Titanic, o sea, compró óxido del Titanic para hacer relojes. El relojero suizo Iván Arpa va a incorporar excrementos de dinosaurio en el último modelo de sus relojes. He decidido ir aún más lejos y utilizar el material prohibido, el coprolito, un término utilizado en la paleontología para designar los excrementos fosilizados. Felizmente, el color en el interior es magnífico y tiene 100 millones de años, por lo tanto ya no tiene olor. ¿Te imaginas un reloj que no dé la hora y encima con olor? Bueno, condenan a muerte a un chino que mató a su compañero por roncar. Un tribunal chino anunció la condena a muerte a un estudiante de 24 años que confesó haber asesinado en noviembre de 2009 a su compañero de cuarto debido a que aquel roncaba mucho. La sentencia, además, inhabilita a Guo, gracias Liliana Maras, lo inhabilita para ejercer cualquier derecho político en lo que pueda restar de vida, o sea, no podés laburar en nada si te quedan 20 días, 30 años, no importa, no podés hacer nada. Y le condena a pagar una compensación de unos 30.000 euros a la familia del fallecido, que se llamaba So Jones. Esto es la última información que tengo que dar. Espero que la audiencia preste mucha atención. Un hombre chino intenta suicidarse introduciéndose un calabacín por allá donde te dije. Un hombre de 62 años ha tenido que ser trasladado al hospital de urgencia después de quitarse la vida introduciéndose un calabacín en el recto, según informa el portal de noticias Asia One, citando al diario Ming Pao. Yo creo que no se quiso matar, quiso tener su última alegría, no sé. La peor excusa que puede haber tenido un tipo, o sea, acá en Argentina, entonces, me corto las venas, me tiro a juntar. Habrán entrado tantos tipos en los hospitales queriéndose haber suicidado, ¿no? Dicen la mala lengua. Las guardias de los hospitales, ¿no? Sí. La gente que trabaja en guardia, ya sean enfermeros o médicos, cuentan esto Hay muchas historias, sí. Claro, pero... ¿Usted nunca se vistió de enfermera? ¿Sabe que mi futuro, cuando en cuanto pueda, es ser enfermera? Estoy queriendo estudiar. Todavía bueno. No... Qué bueno. Usted tiene una fantasía con las enfermeras, no, me parece. No, pero ¿por qué tiene que ser una fantasía? ¿Pero por qué? Quiere hacer la realidad. Bien. No, digo, en los hospitales esto es muy frecuente, charlarlo entre las enfermeras. Yo tengo muchas amigas enfermeras y algunos algunas personas médicos, y te cuentan que sí, que realmente es así. Y que llegan a la guardia. Dicen muchos misteriosos que hay hasta gente del ambiente también. También. Sí. Pero con la excusa de que me quiero matar, o sea, una calabaza, la verdad es que nunca lo escuché. Loco, te tendrías que haber tratado de suicidar de otra manera. Sí. Me quedó en el tintero una que no... Dígame, cuénteme, me interesa. Que también la leí, que un granjero de Estados Unidos sufre porque entró al gallinero de las ponedoras y vio a una gallina casi ya agonizando. La quiso salvar, o sea, pero no, murió. ¿Pero sabe de qué murió? Esto es real. Puso un huevo 3 veces mayor de lo que tendría que haber puesto. O sea, un huevo gigante. ¿Como un avestruz? No sé si como un avestruz o como un ñandús. No lo sé. Pero, en serio, fuera de broma, lo vi. No, bueno, no lo quise traer porque a mí un poco... esas cosas grandes me impresionan, sí. Huevos grandes me impresionan. Sí. Y sí, a cualquiera. Pero bueno, pobre gallina, ¿no? Pobre gallina. Me imagino un huevo... Pobre el pollito que nació, que se quedó huérfano. Y vio que si eran de gallinas ponedoras esas que se usan para... Ahora, ¿qué le dirán el granjero? ¿Qué le dirá? ¿Tu mamá murió en el parto? Claro. ¿Qué le va a decir? Y sí. Y algo parecido. Porque dice, la pampa tiene el ombú, la cordillera tiene los Andes. Y bueno, y sigue. Y claro, y sigue. Sí. Igual bien. Yo me nací de otra forma, pero... No importa. 15-66-90-50-02 y siguen... Tranquilícese, dice Fede. Ahí está, siguen los mensajes, por eso. Tranquilícese, Fede, licenciado. Dice. Ya me tranquilicé, Fede, pero estoy con vos. Fito, estamos... Y pase un tema de Fito, dice también. Ni ebrio. No, yo dice, tampoco. Dice, bah. Mariposa que tiene color de Fito Páez, así queda con los dos, dice. Bien, había otro mensajito medio raro, ¿no? Sí, uno que decía, acá hay un muchacho que no sé, se habrá tomado algo y... A ver qué dice. Y mandó el mensaje, dice, acordate que jugamos a las 8, nos vemos. ¿Jugamos a qué? No sé. ¿Para quién es? Porque está licenciado. 89-85 termina, ¿eh? Que jugamos a no pone nombre, no deja nombre. No aparece el número. Termina en 89-85. Bueno, por lo menos que nos diga qué jugamos. No, le avisamos. Me invita a jugar, que me diga qué. A 89-85. Si no llegamos, arrancás sin nosotros, claro, que llegamos después. Claro. Después vamos a jugar. Exactamente. Llevamos los juguetes, no sé. Esto se está desvirtuando. Yo creo que esto se está desvirtuando. ¿Qué tipo de juguetes vamos a llevar? ¿A qué vamos a jugar? Que tengo una semana. Ese es el tema. Por favor, te lo pido. Ya arrancamos con el tema de los juguetes, ¿eh? Y es fin de semana. 67-06-89-85, te equivocaste feo, ¿eh? Este es el teléfono de la radio. Si no te querés equivocar, escribí a unanuevacostumbre@hotmail.com o a fmtincunaco.blogspot.com. Y ahí no te vas a equivocar. O si no, ya que te equivocaste y mandaste, mandanos cuál es tu peor pesadilla. O si no... ¿Con quién estás? ¿Con Arjona? ¿Estás con Fito? ¿Con Arjona o con Fito? ¿O con el señor Fito? ¿Quién pensás que tiene razón? ¿Con el licenciado? ¿Con Jorge? ¿Con Liliana? ¿El argentinísimo Fito Páez o el invasor, como le llamó? Como lo llaman, Ricardo Arjona, que viene a llenar Luna Park. Es el invasor, sí, realmente. Viene a llenar acá Luna Park, ese guatemalteco. ¿Por qué no va y llena? Perdón. Es el invasor de nuestros corazones. Bueno, ¿sabés que él de joven vino a dedo? Vino a dedo a Argentina y cantaba y trabajaba a la gorra en el zute. Tiene razón, señor Fito Páez. Qué atrevido que es Arjona. ¿Cómo va a venir a llenar 24 Luna Park? Claro. Qué Qué bárbaro, no se puede. Bueno, si él no puede. Claro. Bueno, vio que esto sí. Es como la señora. Viene a sacarnos el pan, viene a sacarnos el pan. Dar es dar, y te dieron duro, Fito. Te dieron bastante duro. Las mujeres, Arjona, y encima Amada no se lleva nada. Esto es como la señora que critica a la vecina que sale, que va, que viene, que hace, qué sé yo. ¿Por qué? Porque es una reprimida que se tiene que quedar en la casa, que no tiene voluntad, que no tiene. No tiene. Así está Fito Páez. No tiene, viste. Estamos pisando, no estamos haciendo un desastre hoy. Escúcheme una cosa: si llega a venir Arjona acá, a la radio. Estaba pensando. Si llega a venir Arjona a la radio y dice: señores, me quiero llevar a esa mujer, a Liliana. Por supuesto, venga la radio, que mande un mail, se la mandamos por correo. Pero que venga él, loco, a buscarla. ¿Qué también se la vamos a mandar? ¿Qué la quiere toda ese? ¿De qué se la da? Yo no lo quiero, señor Arjona, porque lo banco a muerte a Fito Páez. ¿En serio lo banca a muerte a Fito Páez? Tiene razón, ese muchacho Arjona que viene acá a cantarle, a susurrarle a los oídos a las mujeres de nosotros, ¿por qué no le? Pero por lo menos canta. Eso me sonó, Celo. Usted debe estar así porque a su esposa le debe gustar Ricardo Arjona. A tu esposa le gusta, ¿no? Sí, no, le gusta, ¿no? No sangres por la herida, Jorge. Sangra, sí, totalmente. Está sangrando por la herida. Yo le pongo temas de Fito ahora, porque ahora yo no escucho más Arjona. ¿No? Tiene razón Fito Páez. Está bien. Tiene razón, para mí Fito Páez tiene razón. Qué bárbaro, loco. Bueno, ¿tenemos alguna canción preparada? Por ahí preparada? Teníamos cuarteto, teníamos Daddy Yankee, teníamos Daddy Yankee, tanto preparado. Tenía ganas de cantar. El chaqueño también tenía. El chaqueño también. Tenía un tema para cantar el licenciado. Ya le vamos a dar. ¿Quiere cantar, licenciado? ¿Quiere cantemos hasta ahora? En la última media hora va a cantar el licenciado. Que cante, dale. Que cante. ¿Tenemos tema? Yo no tengo. ¿Tenemos? ¿Qué ponemos? ¿Vamos con Daddy Yankee? ¿Te parece? Vamos con Daddy Yankee, si podés. Bueno, vamos a poner Daddy Yankee, que lo pidió Natalí, lo pidió. Liliana, no la vuelva loca. Le pide Daddy Yankee, le pide el chaqueño, le pide. Pero Gloria me entiende porque sí, ella. Pero Gloria la está volviendo loca, pobre Gloria, la verdad. Bien. Lo que pasa es que si no los complazco a los niños, se me complica. Poné lo que te quede cómodo. No le des bolilla, poné lo que te quede cómodo. Daddy Yankee, entonces, para Natalí, para Gabriel, para los hijos y para los nietos de Marcela que nos está visitando. Para todos ellos suena entonces Daddy Yankee. Bailando, cuéntale. Que no me dejes sola, licenciado, vamos. Hola, hola, sí. Dale. Que no lo quieres ver. Que te traicionó. Y acá tengo un instrumento de música. Acá llegó Jorge, chau. No, quédate y cantá, Dale, dale. Subile un cachito. ¿Puedes? Error. No me acuerdo la letra. Ahora cuando viene otra noche, otra. Otra noche, otra. Con él. Mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él. Cante usted, licenciado, me hace cantar a mí. No sé la letra. No sé la letra. No quiero escuchar a Daddy Yankee, no lo quiero escuchar los temas. Ufa, loco. Que ya no tiene excusa pa' tu traición, que tuviste mil motivos que entre razón, que quizás te habla el oído como ya él no. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Vamos a despabilarnos un poco. Gloria, la señora Gloria, hoy estamos, Gloria, nos está haciendo el aguante, Gloria, desde ahí. Hoy sí, realmente hoy está aguantando, la verdad que hoy estamos. Gloria, lo que hay que aguantar. ¿Por qué me miran a mí cuando dicen que me está aguantando? Porque es linda la mirada. Piden un tema para cantar y no se saben la letra, Dios mío. Y después quieren que yo me quede. No. Dice, un mensajito le puedo leer, dice, cópense con mi tema, che, dice Silvi. Ya lo leí, Silvi, ya lo leí. Estamos buscando tu tema, pero no lo hemos encontrado. Ya está, mi nueva primavera ya va a estar, seguramente. No lo hemos encontrado todavía, Gloria, ya lo hemos encontrado el tema. Ahí Gloria dice que sí, que ya está. Entonces el que sigue es el tuyo, sí, tranquilo. Le pregunto a usted. Pregunte. ¿Cómo son sus domingos? Mis domingos son lindos porque estamos con los niños, con la familia. El día de mañana va a ser espectacular porque vienen mis papás, mis hermanos, bien, mis sobrinos, toda mi familia. Así que va a ser un domingo, pum, para arriba. Bien. ¿Y ustedes hacen sus domingos cómo son? Mire, mis domingos son de pasear, más que nada. Me levanto a la mañana, tipo 9:30, ¿se lo puedo explicar o no? ¿O tiene que ser algo después? Mucho no nos interesa, pero bueno, está bien. Pero mire, escúcheme, pero a Silvi le interesa que me está escuchando. Ay, Silvi, a vos te interesan cada cosa. Voy a ver, licenciado, diga, que lo escuchamos atentamente. Me levanto, me siento en la camita. Jorge, ¿con qué seguimos? Me refriego los ojitos. Oh, abro. ¿Con qué los seguimos? Ojitos. ¿No le gustaría que fuera domingo, hacer como si fuera domingo? Ay, dale, me encanta. Estaría puede ser, bueno, ¿no? Estaría bueno, un sábado a la tarde estaría bueno que fuera como domingo. A revolear los ponchos. ¡Me encantó! ¡Me acaban de sorprender! ¡Ay, qué sorprendedor que sos, Jorge! ¡Ay, qué lindo! Precisamente en este momento arranca el Como Si Fuera Domingo, dedicado al público que nos escucha los domingos. Adiós a los problemas. Hoy no, domingo no quiero que me hablen de nada. No me interesa nada, no me interesa Arjona, Pito. ¡Mira! ¿Cómo están los mensajes, loco, este domingo? Hoy vamos a hacer de cuenta que como si fuera domingo. ¿Y qué mejor para el domingo que el deporte, va, el fútbol? A mí me preguntó eso, a mí me preguntó. Bueno, pero yo le dije, ¿qué es mejor para mí? ¿Qué te gustaría? Yo no dije todavía qué es lo mejor para mí. O sea, yo dije, me preguntaste, ¿cómo sos su claro, domingo? Bueno, pero no me como dijo. Como buen que caballero, le pregunté, ¿no? Y usted sí, respondió. Le respondí, sí. Bien, entonces, bien. No me bueno, haga sentir, no me haga sentir porquería. No lloré, tonta. Bien, vamos con la info en dos líneas deportivas. Quiero invitar a subir lo que para nosotros es un gran honor. Vamos a compartir el escenario por primera vez con Juanjo Domínguez, padre de la música argentina, el tango y el folclore. Juanjo Domínguez. Medel, ídolo de multitudes chilenas. Medel fue el héroe del pueblo boquense y la prensa chilena no escatima elogios para el Gari, que fue tapa de los principales diarios del país trasandino. Llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés. Estudiantes al acecho, con goles de Boselli a los 13 y Fernández a los 32 del primer tiempo, luego de un descuento de Carranza a los 40 del segundo tiempo que pondría suspenso, pero solo eso nada más. Estudiantes, de la mano de Verón, se acerca y se ilusiona. El Globo hizo una canallada. Le ganó 2-0 a Central en su cancha, con goles de Peralta a los 34 y Vanegas a los 40. Ambos en el segundo tiempo dejaron en terapia intensiva al equipo canalla, que espera el resultado de Racing, que juega nada más y nada menos que con su eterno rival, Newell's. Importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Caras largas en Núñez. Tras la derrota ante Boca, Astrada tiene mucho que pensar y poco tiempo. River sigue en caída libre y su única buena noticia es que Buenanote volvió a trotar después de 3 meses de inactividad. de River debe ganar lo que resta del torneo si no quiere entrar en zona de descenso. Voy a insistir, pero sin mirar, me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Bien, recordemos que Racing y Newell's en este preciso momento están jugando el partido que inició a las 3 de la tarde, sí. Perdón, Lanús y Tigre juegan a las 19:10 y Banfield Gimnasia juegan a las 21:15. Y precisamente si hacemos de cuenta que si fuera domingo estaríamos esperando los partidos que tengo por acá, que no los encuentro. Bien, acá los encontré, qué grande. Estaríamos esperando a Boca Chacarita que juega a las 15, Colón Independiente a las 17, Vélez y Atlético Tucumán juegan a las 19:10. Bien. Complicati. Sí, dígame. ¿Qué opina de toda esta cuestión deportiva? ¿Cómo vivió el Superclásico, licenciado? No me interesa el fútbol. Esta semana no me interesó el fútbol para nada. Tampoco. Lo mío es el rugby, así que bueno, el golf. De las leonas. No hablemos de cosas tristes, complicati. No, es domingo, pero... che, es hablemos domingo. De otra cosa. Hablemos de otra cosa. Liliana Almaraz, ¿usted siempre tiene peña todos los domingos, usted? Todos los domingos hay peñas. Ajá. Yo no voy a todas las peñas todos los domingos, pero sí. Me dijeron que usted conduce las peñas, ¿puede ser? Conduzco peñas, hago radio de folclore, me gusta bailar folclore. Ah, mire usted, hago ese radio de folclore. No, si eso lo tenemos bien claro, se sabe de memoria el número y todo. Sí. Son malos, uno se puede equivocar. Lo que pasa es que, bueno, al estar en dos radios es como que bueno... Qué por bárbaro. Ahí a uno se le pasa. ¿Le gustaría escuchar el tema del chaqueño que su amiga Silvia pidió? Para vos, el chaqueño palavecino. Escuchen la letra, deleítense con esta letra, que es de los manceros santiagueños, en realidad, la letra. La autoría. Pero, la autoría, sí, sí. Pero bueno, en este caso la va a cantar el chaqueño palavecino, Mi Nueva Primavera. El jardín de mi vida con tu amor, con la luz de tu sonrisa, flor de aurora, perfumaste otra vez mi corazón y de mi alma una nueva primavera se ha poblado. Pare, dueña de la bella sola de miel y luna que compartimos, en esos tus ojos dulces quiero mirarme, por siempre amor, mi gran amor, por siempre amor. Hoy a mi lado es como un sueño del que nunca quisiera despertar. Estoy tocando el cielo con las manos, me da miedo tanta felicidad. Mi canción es una rama florecida que ha brotado del milagro del amor. Fruto de la felicidad para los dos, que nada jamás nos separe, dueña de la bella sola de miel y luna que compartimos, en esos tus ojos dulces quiero mirarme, por siempre amor, mi gran amor, por siempre amor. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bien, continuamos en esta sección dedicada a la gente del día domingo. Liliana Almaraz tiene unas ganas de conducir. ¡No! Tiene unas ganas de robarme mi programa. Hoy la escuché cuando dijo, claramente dijo, mañana se repite mi programa. Dijo. ¿Mi programa? Dije. Sí. Bien. No, quería saludar a Silvi, que bueno, que ya está complacida. Hablábamos recién en el control con Gloria Sandoná y me decía, me fascina el chaqueño palavecino. O sea, somos muchas las mujeres que nos gusta el chaqueño, que nos gusta el folclore. Ya lo sabemos, Lili, ya lo sabemos, que a usted le gusta todo, cualquier cosa que toque un bombo y zapatee un poco, a usted le va. Bueno, pero fíjese que a Silvi también, a Gloria también, o sea, nosotros el folclore nos usted puede. También está tocando un bombo. Y nadie le dice nada. Qué bárbaro. Eso es celo también, ¿no? Porque como él no toca mucho folclore. Lili, hábleme un poquito de la fiestita esta que va a ser la radio ahora el 10. Me dijo, recién me estaba comentando que te iba a traer un... Sí, estamos tratando de conseguir que, de hecho, bueno, la escuela Purrún Mapú de dance de folclore, ¿no? Danzas folclóricas, confirmó su participación en la fiesta. Tenemos a un solista también, un cantante que, bueno, no recuerdo en este momento el nombre y como no traje mi agenda no lo tengo, pero ya en la brevedad vamos a contar de quién se trata. Va a venir a colaborar con nosotros y bueno, estamos también buscando otras formas de ayudar, así que bueno. ¿Complicati va a venir con su coro? No, realmente no hubo presupuesto para pagarle el colectivo al coro, así que me dijeron, me tenés podrido, andate vos solo. Como yo no puedo traer ningún artista porque no conozco a ninguno, estoy preparando un popurrí de boleros para las chicas de más de 50 que van a estar, alguna canción romántica, y si hay tiempo la cantaremos. Yo le hago la segunda complicada. Usted hágame la segunda. Porque si no conseguíamos folclore, yo iba a hacer el aguante a los folcloristas, me iba a presentar yo, pero ya que gracias hemos conseguido folcloristas, entonces bueno, estoy para colaborar en lo que haga falta. O sea, yo estoy para colaborar como colaboré en el bingo, para lo que se necesite, y cuando ya el evento esté terminando y la gente no se quiera ir, entonces ahí me dicen, complicate y subí a cantar. Y ya está. Exactamente. O sea, entonces acompañamos. Humilde. Sos como yo, vaciador. Claro. Vaciador. Invitamos cordialmente a la gente a que se empiece a retirar, ¿no? Cuando empieza para cantar a yo. Ya los lobos ahí. Ya exactamente, queda, exactamente. Claro, bueno, seguramente vamos a... Una Nueva Costumbre está con todo el apoyo. Desde todos lados estamos viendo cómo podemos ayudar a FM Tincunaco. Así que, bueno, Una Nueva Costumbre es uno de los equipos que va a estar dando el apoyo. Yo como Liliana venimos con el ritmo y Liliana... Ay, porque yo soy muy romanticona. Después del chaqueño, me acaba de mandar un mensajito... Me baja el ritmo dominguero, Liliana. No, ella tiene un ritmo de fogón. Ahí está. Ah, oh, ¿eh? Ella tiene un ritmo de fogón. Claro. Entonces para, estoy equivocando el camino yo. Claro, está. Dele nomás. Escúchame. Dedique eso que va a hacer, que yo no me hago cargo, a Ramona, que nos escucha todos los días. ¿Qué? Gracias, dice Silvi, por el tema. Me hace acordar a mi padrino. Muchas gracias. Bueno, Silvi, bueno, lo bueno es que te haya gustado. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va bonita página nos va a deleitar? ¿Con qué página? Ninguna página, no encuentra la página. Yo para darle ponerme a tono con la señora Liliana Almaraz, que está ahí medio gauchesca. ¿Se sabe algún poema gaucho? No, sabe que no. ¿Sabe que no? Sabe que no. Mire que estoy con un gaucho al lado en la otra radio, pero no es gaucho, ¿no? Es gaucho, el Valentín. Sí, bien con usted, el también. Valentín que está escuchando seguramente con su familia el programa. Bueno, un saludo al gaucho Valentín, entonces. Se puso el... Su amigo también. Mi amigo Valentín, y le voy a dedicar un tema para él, y para todas mis fans. Para todas tus fans. Que es un tema de Los Pericos, que se llama Pupilas Lejanas. Que creo que Gloria tantas veces se lo pedí que agarró y directamente agarró la pupila de la máquina y la tiró por la ventana, la tiró allá al campo. Lejanamente. Quiero escucharlo un poquito más alto, por favor. Es un tema que me recuerda, cosa que no le interesa a nadie, pero a mí sí. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Me recuerda cuando trabajaba en Lincoln. Esa idea suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa. Sombra contra la pared. ¿Querían que el licenciado cante? Acá está cantando. ¿Dónde estoy? ¿Dónde es mi lugar? Lo pedís, lo tenés. ¿Paredón me vienes a buscar? Si tu no venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí. A ver todo conmigo. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Atención a todo lo que engorda. Cuando la gente en Lincoln le esté escuchando, porque sabe, en el blog se va a acordar de esto. Sé que ya de todo se ha dicho que mi andar ya no es igual. Ayúdeme. Mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad. No me dejes morir así. No me dejes caer dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Tiempo al tiempo tengo que esperar. A Liliana. Déjelo en su momento. Es la idea y suele condenar. ¿Cómo estás saliendo? ¿Bien? Tu mirada vuelve a lastimar. Me lastima tu mirada, Lili. Pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. Nunca empezó. No me dejes morir así. Le hago la segunda, guacho, ¿viste? En la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer. Gracias por los aplausos. Gracias. Gracias. Mira. Gracias por los aplausos. Mira. Muy amable. Gracias por haber venido esta noche. Bien, así pasaba el momento de licenciado. Así pasaba el momento de Complicatis. Patético. El momento de Complicatis. Después vio yo en mi programa, lo dejo hacer. Lo de todo lo yo gusto, le agradezco, pero aparte le quiero decir algo. Diga. Me la banqué. Ahora les toca a ustedes, a partir de ahora en el futuro. Me la banqué y canté. Qué grande, ¿eh? Qué grande. Aullé, ya, pero bueno. Yo ya canté con la guitarra la otra vuelta, discúlpeme que la recuerde. Sí, sí, sí, me recuerda, me recuerda, sí, sí, sí. ¿Usted quiere que Estela Maris y yo cantemos? ¿Quiere usted que Estela Maris y yo cantemos? Estela Maris y yo. A mí me gustaría que Estela Maris y usted canten una de... poemas. A ver. Estela de... Maris. ¿Cómo se llaman estas chicas? A ver, viuda hijas del rock and roll. No. Bueno, Lili. Las riquitas. No, las otras dos. Sandra Meanovich y... Y Celeste Carballo. Exacto. Bien. Bueno, vamos a ver si preparamos alguna al repertorio. A la señora Liliana Maraz la veo guardándolo todo porque ya se ha acercado, se nos ha ido el programa volando. Entre una cosa y entre Ricardo Arjona, Fito Páez y las noticias insólitas y los problemas y Liliana con sus informes... De todos los hombres tienen la culpa de todo. Hoy no dije nada. Se nos ha ido la hora. Y vamos a empezar a saludar en forma ordenada, como corresponde primero las damas, la señora Liliana Almaraz. Bien, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva costumbre. Vamos a tapar un café, esto va para largo. Como todos los sábados, gracias a Marcela, gracias a Natalie y a Gabriel por haberme acompañado. Besos enormes a mi mamá y a mi papá, que bueno, mañana vamos a estar a esta hora seguramente en casa. Así que bueno, un beso enorme para todos y nos vemos el próximo sábado. Katis, su turno. Bueno, me despido también de toda la audiencia. Gracias por habernos aguantado. Un saludo grande a WL, que seguramente lo va a escuchar mañana el programa. Gracias por haber dejado grabado algo para nosotros. La extrañamos bastante. Gracias a Gloria, que realmente hoy, sin decir nada, se notó que le puso el pecho al programa, le puso toda la onda, así que muchísimas gracias. Bueno, un saludo a los papás de Liliana, que no los conozco, pero bueno, ya que van a estar escuchando, un saludo muy grande a su señora esposa. Mis felicitaciones, Jorge, por ese machito que van a hacer. Y bueno, un beso para Daniela y Alejandro, y un saludo para mi papá y para mi mamá, que me están mirando. Hasta el sábado que viene. Bien, yo me voy a despedir saludando primero a todos los oyentes que nos han acompañado durante todo el programa y nos han mensajeado, Silvi, Fede, entre ellos, entre otros tantos. Y también darle unas muchas gracias a Gloria Sandoná, que hoy ha venido, nos ha hecho el aguante como todos los sábados ahí desde la operación técnica, a pesar de que por ahí a veces la señora Liliana Alvaraz la vuelve loca con los 20 millones de pedidos que le hace al mismo tiempo. Gracias al licenciado Complicatis, porque por él está el, uno de los que más trabaja, ¿eh? Una hora antes él está acá, firme al pie del cañón, preparándolo todo. Somos un equipo, Jorge. Somos un equipo. Acá todos laburamos igual. Y a la señora Liliana Alvaraz, que llega sobre la hora y critica, y también es un aporte, porque la crítica es buena de vez en cuando. Su parte de criticar. Bien, un saludo a todos, muchas gracias por habernos escuchado. Será hasta el sábado que viene, cuando nos encontremos de 15 a 17 horas en una nueva costumbre. Arenados y pinturas al horno. Los esperamos en Chilavert 1270, Barrio Los Troncos, Pilar. Consultas al 02322 1558 4998, al 02322 1558 4998 o al 02322 1550 6962. El 02322 1550 6962. Arenadora Pilar, la responsabilidad como costumbre. Muebles GS, muebles a medida, amplia variedad en pino, álamo, cedro y ahora también en hierro. Terminaciones de calidad. Consultas al 011-1530-030507. Muebles GS, garantía de seriedad.